caso de dengue en Villajardino, en el barrio Centro. El director médico del municipio, doctor Jorge Soria, lo confirmó hace instantes para Radio La Minga y nos contaba que es un caso importado de una familia que vino de vacaciones de Brasil. Es en el barrio Centro de nuestro pueblo, se llevaron adelante los protocolos donde participó él como subsecretario de Salud, doctor Jorge Soria, Javier Españolo, del Área de Defensa Civil y de Inspección General, junto a todos los inspectores del pueblo, y la Secretaría de Salud de la provincia, para aplicar el protocolo de fumigación y aislamiento de los afectados. También se realizó una limpieza y descacharreo en la propiedad y se los tiene en observación para ver la evolución. El director médico del pueblo nos confirmaba que el caso no es autóctono y eso deja sin preocupación al pueblo, porque obviamente no va a haber transmisión a través del mosquito en este caso. Vamos a escuchar ahora una entrevista telefónica con Javier Españolo y nos cuenta el procedimiento que se llevó adelante en nuestro pueblo en horas de la tarde del día martes 28 de marzo. Es una decisión que lo hace en conjunto entre el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba con la Subsecretaría de Salud de Villajardino, en la cual preside el doctor Soria, y bueno, y colaboró Defensa Civil e Inspección General de la localidad con la desinfección del mismo. Javier, es un caso de dengue importado, entonces, aclaramos. Claro. Es un caso de dengue importado. ¿La persona está aislada? ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra? Eso, mira, eso lo tendría que hablar con el doctor Soria, porque, bueno, no soy el médico, pero nosotros colaboramos en lo que es la desinfección y donde se desinfectaron 6 manzanas. ¿6 manzanas? ¿En qué zona del pueblo es, Javier? En Barrio Leguerita. Barrio Leguerita. No, sería Barrio Centro. Barrio Centro. Del límite con Leguerita. Bueno, hubo un procedimiento de fumigación, como cada vez que pasa esto, y desinfección del hogar donde está la persona. Del hogar, del alrededor del domicilio, las casas vecinas, toda la manzana y 5 manzanas más. ¿Cómo sigue esto, Javier? ¿Mañana se va a hacer otra área de prevención o se va a seguir en vigilancia? Eso lo tendría que hablar con el doctor Soria. Nosotros colaboramos en la desinfección y, bueno, no conocemos cuál es el protocolo médico. Perfecto. Javier, gracias por este ratito y, bueno, seguramente mañana hablaremos con el doctor Soria para tener más novedades. Está, yo te pido disculpas, pero bueno, nosotros, bueno, como te dije al principio, colaboramos con el corte de calle, con avisarle a los vecinos que se queden tranquilos, explicándole cuál es la situación, por todos los casos de inseguridad que hay, para que puedan recibir a la gente y puedan hacer la desinfección de lo mismo. Que bueno, que gracias a Dios todos los vecinos se dieron y se pudo lograr hacerlo. Javier, muchas gracias. No, por favor, un abrazo. Javier Españolo, del Área de Defensa Civil de la Municipalidad de Villajardino, reportándonos de este caso de dengue importado este martes 28 de marzo en el barrio Centro de nuestro pueblo. Confirmamos para el informativo Recorre y para Radio La Minga.